Y estábamos haciendo un recorrido recién con Mariana Andueza de toda la actividad que se va a llevar a cabo mañana, porque bueno, te recordamos que se postergó todo lo que significa la marcha y demás, la actividad principal, por este 3 de junio, en realidad va a ser el 4, pero porque se decidió a través de las asambleas acompañar la marcha de jubiladas y jubilados que se hace todos los miércoles. Pero las actividades empezaron en el día de hoy también. Una de ellas fue una que se llevó adelante hace un ratito nada más en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la universidad. Vamos a estar hablando, que nos cuente un poquito de qué se trató esa actividad, con Florencia Zapata. Ella es integrante de la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos de la Facu, a quien ya tengo en línea telefónica y que la estoy saludando. Hola Florencia, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien. Queriendo que nos cuentes un poquito en qué consistió esta actividad del día de hoy y nada, qué pasó en esa actividad. Bueno, la actividad fue organizada en conjunto con el Programa Institucional de Políticas de Género, Mujeres y Disidencias, y como bien lo dijiste, y la Comisión también de Género, Mujeres y Disidencias del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Bien. Bueno, un poco la actividad fue titulada como Mujeres en Diálogo y consistió básicamente en un intercambio entre las participantes y básicamente ver qué espacios estamos ocupando, qué institucionalización estamos ocupando, dónde estamos paradas, qué es lo que tenemos vigente, digamos, y qué es lo que resta por hacer, que no es poco, ¿no? No. Un poco fue abordar la charla en tres momentos y bueno, la verdad es que fue re enriquecedor porque hubo participantes de muchos organismos, bueno, de centros de estudiantes, de la Facu de Jurídicas, de Exactas, docentes, bueno, también una diputada estuvo también Robledo. Sí. Así que bueno, hubo un público, la verdad que súper enriquecedor. Bien. Surgieron un montón de cosas que hay presentes, así que la verdad que estuvo muy bueno el intercambio. Recién conversábamos con Mariana Andueza Sí. y pensando, ¿no?, en todo lo que se conquistó, o sea, este hito histórico que se marcó en el 2015, que fue concretamente y más allá de mostrar el hartazgo que teníamos por los femicidios, esto de visibilizar la problemática y de hacer público lo privado y también político. Digo, en todas esas conquistas que fuimos conquistando y en este contexto actual en el que estamos viendo todo el avasallamiento a nuestros derechos. Y yo digo y repito que es importante saber que estamos perdiendo derechos. Ante este contexto, ¿cuáles fueron las conclusiones, Florencia? Bueno, quedamos en reunirnos en el segundo cuatrimestre. De lo charlado se va a hacer una minuta, un poco para, básicamente, llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que estamos haciendo, pero bueno, aún así restan por hacer. Quizás hay poca información desde lo que hace la universidad también en Es materia de cierto. género. Sí. Un poco trabajar interdisciplinariamente con las facultades, con los estudiantes y las estudiantes, docentes, no docentes. Entonces, un poco fortalecer esos vínculos, como dijiste, Mari, que en este contexto que es más bien desalentador. Sí. Pero bueno, no fue todo negativo, porque cuando fuimos interviniendo y las participantes iban mencionando lo que había vigente en cada uno de sus unidades académicas, la verdad que surgieron un montón de cosas, pero bueno, había otras cosas que no todas estábamos al tanto, entonces fue re importante un poco para visibilizar eso, Claro. y bueno, concluir en que por supuesto hace falta seguir haciendo acciones, difundiendo las herramientas necesarias para poder, bueno, ejercer nuestros derechos, visibilizar las violencias. Y bueno, la idea es un poco rescatar todas las acciones positivas que estamos haciendo para poder seguir fortaleciendo lo que tenemos y quizás hacer un próximo encuentro. Hola. Hola, hola. ¿Se cortó la comunicación? Claro. Ah, creo que se había cortado la comunicación, Florencia. Y ah, no, ah, ¿y no, me escuchás? Ahora sí, pero no escuchamos lo último que dijiste. Bueno, no, esto, que la idea es hacer un resumen, digamos, de todo lo que tenemos al día de la fecha y todas las acciones positivas. Y bueno, seguir quizás encontrándonos, ¿no? Porque fue sumamente interesante. Claro, eso es importante porque, viste, una por ahí, desde todos los lugares posibles en lo que habita. ¿Estás ahí, Mari? ¿Ah? Sí, sí, te escuchamos. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. Bien. No, decía que cada una de nosotras, desde el lugar en el que habita, en el que interactúa, pienso que es importante que se tiene que ir planteando, como yo lo decía hoy al principio del programa, tal vez plantearnos nuevas estrategias. Sí. ¿No? Pero digo, ante esta realidad que nos asola en determinado momento, porque sí, porque nos desilusiona, nos crea bronca, sí, impotencia, bueno, tantas cosas, ¿no? Digo, pero importante esto, es muy interesante lo que vos decís desde la universidad misma y desde las distintas facultades, ir fortaleciendo, ir haciendo conocer todo el trabajo que se viene haciendo, compartir las herramientas, digo, me parece importante, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Tuvieron convocatoria más allá del estudiantado, como vos me decías, y la diputada? ¿Hubo público en general? Sí, sí, sí. Hubo participantes de todos los ámbitos, que eso estuvo buenísimo. Sí. Y bueno, fructífero, ¿no? Porque enriquecedor, cada una vivenció, digamos, y manifestó las experiencias que están... Claro. Haciendo internamente desde sus lugares, desde sus territorios, y bueno, además de estudiantes hubo mucho público en general, así que estuvo lindo, la verdad es que estuvo interesante y sumó en este contexto. Sin duda, todas estas acciones suman. Florencia, gracias por estos minutos con tu tiempo mujer, con Radio Kermés, para compartirnos un poquito de la actividad. Bueno, sí, se seguirá adelante con lo que se pueda, pero me parece importante también esto de esto que dijiste, de que van a repetir la actividad, como para que por ahí se sume más gente y pueda participar. Así que te agradecemos estos minutos con tu tiempo, mujer. Gracias a ustedes, Mari. Un abrazo. Chau, chau, Florencia. Chau, chau. Florencia Zapata.